luna. Yo me acuesto en mi camita y amanezco en mi vecina. Yo me acuesto en mi camita y amanezco en mi vecina. Yo no lo hago por defecto, se las juro todavía. Yo no lo hago por defecto, se las juro todavía. Será enfermedad que tengo o me habrán hecho brujería. Será enfermedad que tengo o me habrán hecho brujería. Yo no sé qué me sucede o cuál será mi castigo. Será por ser cervecero, pero menos por bandido. Será por ser cervecero, pero menos por bandido. Y ahora quiero casarme, no me dejan las bonitas, porque dicen que conmigo ellas duermen su rabita. Ahora quiero casarme, no me dejan las bonitas, porque dicen que conmigo ella duerme su rarita. Y con esta canción nos vamos al norte, centro y sur de nuestro querido Perú. ¿Sí o no, Carlos Chian y Danilo Paredes? Y nos vamos a las praderas. ¡Toda la vida! Hoy dormir en cama ajena, me estoy acostumbrando. Y si ya no hay medicina, mejor va a seguir gozando. Voy a dormir en cama ajena, ya me estoy acostumbrando. Y si ya no hay medicina, mejor va a seguir gozando.